quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer. Quiero conocer tu corazón de azúcar, chiquitita. Tu cuerpo me quema, ese calorcito que entra por mis venas. Tu cuerpo me quema, dame fruta fresca de esa boca. Sábanas te adoraré, porque quiero de tu boca lo mejor de ti. Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer. Quiero conocer tu corazón de azúcar, chiquitita.